Patricio Guzmán, productor del ensamble A Contraluz, habló para Identidad. Vamos a estar 3 días en una pequeña temporada de 4 conciertos con el concierto rock sinfónico coral a cargo del ensamble vocal A Contraluz. Este es un espectáculo musical que incorpora a un coro completo en sus 4 cuerdas, bajos, tenores, sopranos y contraltos. Somos 24 voces, acompañadas de chelos, de violín, de guitarra eléctrica y de batería eléctrica también. Este es un concierto inspirado en grandes clásicos del rock de todos los tiempos, de los años 70 y 80 fundamentalmente. Haremos una revisión coral y sinfónica de temas de los Beatles, de Pink Floyd, de Ray Charles, de Led Zeppelin, de Leppard, Bon Jovi, entre otros. La invitación es a público de todas las edades. Es un concierto pensado en el gran público quiteño y ecuatoriano, así que pues esperamos niños, adultos, mayores, jóvenes, en fin, interesados no solamente en el rock, sino en la música, en el canto coral y en la música sinfónica. Bien, Patricio, ¿qué les motivó a realizar este evento? La principal motivación es difundir el canto coral, popularizarlo. Si bien hay buenas y exitosas experiencias a nivel de coros en nuestro medio, en nuestro país, pues creemos necesario fomentar aún más esta práctica del canto coral, y hemos escogido precisamente la música rock, el género del rock, ya que pues es universalmente conocido. Las versiones que hemos preparado son arreglos inéditos del director del coro, del maestro David Oña, y pues nuestra intención en el Teatro Prometeo es poder, como digo, acercar el canto coral y la música sinfónica en nuevos formatos al público de todas las edades. El programa incluye un amplio recorrido por las partituras sobresalientes de la música rock de las últimas décadas. El valor de la entrada general es de $12. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el concierto titulado Travesuras en el Piano, a cargo de los alumnos de la mezzosoprano y pianista ecuatoriana Alicia Caicedo, se realizará el próximo 17 de julio a las 17 horas en la Casa de la Cultura. Con motivo de terminar un nuevo ciclo de estudios musicales, los alumnos de nivel intermedio y avanzado de la maestra interpretarán obras de música clásica y nacional con arreglos académicos modernos. En Loja, el concierto titulado Sabor a mí del cantautor ecuatoriano Javier, el señor del bolero, se realizará el próximo 15 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. El artista interpretará reconocidos boleros de Latinoamérica junto a canciones de su propia autoría que fusionan ese ritmo con géneros nacionales como El Pasillo, San Juanito, El Vaso, entre otros. En Ambato, el festival Brass Ciudad de Ambato se inaugurará hoy a las 10 horas en la Casa de la Cultura. Participarán ensambles de trombonistas de varias ciudades del país. El reconocido músico español Javier Colomer impartirá las conferencias El Miedo Escénico y El Músico del Siglo XX. También dictará charlas y talleres sobre las nuevas técnicas de ejecución del trombón. El festival se desarrollará hasta el próximo 16 de julio. En Cuenca, el monólogo cómico El Loco de Francisco Aguirre se presentará hoy en el Prohibido Centro Cultural. En la obra se narra la historia de Loco, un personaje multifacético que hace de la poesía un modo de vida, su forma de expresión, su creación más profunda y directa de revelar la realidad. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad, informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La demanda turística mundial continuó sólida entre enero y abril de 2015, periodo en el que se incrementaron un 4% las llegadas internacionales. De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial del Turismo, la OMT estimó que de mayo a agosto la actividad se mantendrá al alza, con proyecciones de 500 millones de turistas que viajarán al extranjero. Los datos de la agencia de la ONU indican que en los primeros 4 meses del año, los turistas internacionales sumaron 332 millones. por regiones, el continente americano fue el que registró el mayor crecimiento, con 6%, seguido por Europa, Asia y el Pacífico y Medio Oriente, que marcaron avances de más de 4% en las llegadas. El secretario general de la OMT, Talib Rifai, destacó la consolidación del sector pese a las preocupaciones por la seguridad y los disturbios en muchos lugares. Esto permite ver claramente que el turismo es un rubro resistente que contribuye cada vez más al desarrollo en muchos países, dijo Rifai. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. El Fondo de Población de Naciones Unidas, UFPA, considera que América Latina tiene mucho que hacer todavía en materia de educación sexual. Además, la situación es desigual. Mientras países como Uruguay, Colombia o Cuba han logrado importantes avances, en otras naciones siguen predominando los esquemas tradicionales. En una región donde el mayor segmento demográfico es el de la población entre 10 y 14 años de edad, uno de los principales desafíos se encuentra en el ámbito educativo. Así lo señala en entrevista con Radio ONU Esteban Caballero, director interino del UFPA en América Latina. En el marco del Día Mundial de la Población, que se celebra este 11 de julio, el organismo centra su mensaje de este año en las necesidades de proteger mejor a las mujeres y niñas que tienen que abandonar sus casas, ya sea a causa de conflictos armados o desastres naturales. La realidad de América Latina, comparativamente hablando con otras regiones, no es tan grave. Tiene el sentido catastrófico, digamos, que tiene en el caso de los países del Medio Oriente y países africanos. Caballero reconoció que empleo y educación son dos prioridades centrales en la región y añadió que la educación debe abarcar la salud sexual y los derechos reproductivos. El principal desafío es el que se está dando en el ámbito educativo. Esa dificultad tiene obviamente que ver con las grandes tensiones en la opinión pública, cuanto a el sistema de valores y creencias, la religiosidad, lo que implica la iglesia. Este tipo de polémica siempre es delicada, es importante ir ganando esos consensos, poco a poco ir satisfaciendo esa necesidad que tenemos de darle a los adolescentes y jóvenes una orientación concreta basada en evidencia que les sea útil para manejar su vida y su cuerpo. El experto reconoció a algunos países donde los avances han sido notables. Yo creo que es importante rescatar que en América Latina existen, en nuestra opinión, experiencias de políticas de educación para la sexualidad que son útiles para los países. Hablo del caso de Uruguay, el caso de Colombia, el caso de Cuba. Podemos llegar a muy bueno o excelente y podemos de alguna manera tomar como referencia estas experiencias exitosas que estoy citando y que podrían ir ampliando. Escuchábamos a Esteban Caballero, director interino de UFPA para América Latina. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM, con usted. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Caracas. El taller Escuela de Lutería Antonio Torrealba, que tiene el apoyo de la Gobernación del Estado La Portuguesa, oferta un plan gratuito de 16 meses de estudio para la construcción de instrumentos de cuerda y percusión. La lutería se enseña en este centro a través de una pedagoga que combina teoría, técnica y práctica. Los aspectos teórico-musicales se cursan en 2 semanas y luego arranca un régimen trimestral para que el alumno aprenda a elaborar y ejecutar un instrumento en 3 meses. Fundado en 1995 por el músico venezolano y maestro luthier Jorge Val, el taller Escuela de Lutería se lo reconoce en portuguesa por la calidad sonora de los instrumentos que fabrica y por destinar su producción a los centros públicos de formación musical de la ciudad. Seúl, Corea. El espacio denominado Bolivia se inauguró este domingo en el Centro Cultural de América Latina, ubicado en el Museo de Corea en Seúl. Se exhiben de forma permanente pinturas, esculturas, artesanía y tejidos del país sudamericano. Entre las obras destacadas de la muestra se encuentra la pintura Madres Montañas al Viento, del reconocido artista indígena boliviano Roberto Mamani, y el traje femenino Tincú, En el Centro Cultural de América Latina se exponen obras de arte de países como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Panamá, entre otros. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Feria de Música y Tecnología Expo Música 2015 se llevará a cabo en el Salón Simón Bolívar del Centro de Exposiciones Quito, del 17 al 19 de julio del presente año. La feria estará abierta en horarios de 10 a 20 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo el público podrá asistir de 10 a 17 horas. En el evento se ofertarán instrumentos musicales, equipos de audio profesional y aficionado. Se podrá pedir información sobre escuelas e institutos de música. También estarán presentes estudios de grabación, sellos musicales, escuelas de DJs, periódicos musicales, radios y agrupaciones artísticas. Robert Sánchez, coordinador general de la Feria Expo Música 2015, nos cuenta que el evento nace como una propuesta para impulsar la producción musical ecuatoriana. La idea partió un poquito de la experiencia de quienes estamos involucrados en la organización, la experiencia en comunicación, la experiencia en radio, la experiencia en la organización de eventos, y un poco también aprovechando la coyuntura especial que había aquí a través de la intención del gobierno de facilitar y de dar más impulso a la musical ecuatoriana. El evento contará con un escenario para la presentación de los artistas. No hay límites en cuanto a géneros de música que se van a presentar en el evento. Se escuchará música popular ecuatoriana, género urbano, rock, blues, reggae, música clásica, orquestas, solistas y baladistas. El encuentro tendrá repercusión nacional, pues se han inscrito músicos de ciudades del Ecuador como Guayaquil y Cuenca, y de otras localidades como Nueva York. La entrada no tiene costo, si se adquiere con anticipación. Robert Sánchez explica las maneras de adquirir los pases al evento. La entrada es gratuita siempre y cuando se descarguen la invitación en nuestra página web www.expomusica.es. Solamente tienen que llenar un formulario con sus datos y a vuelta de correo electrónico les devolvemos el ticket imprimible. También pueden acercarse a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el lobby. En la entrada ahí están los flyers de la Expo Música, y el flyer contiene un pase de cortesía que puede ser presentado. Si a pesar de eso no consiguen estas formas, estos mecanismos de entrar gratuitamente, pues la entrada costará $1, que realmente no es mucho por lo que vamos a encontrar ahí adentro. Expo Música 2015 se une a las ferias que existen en Brasil y México, en donde el objetivo de todas ellas es promover la música local. Si requiere más información sobre el evento, visite www.expomusica.es. Reportó para Identidad David Alomón. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre una fruta ecuatorianísima. Se trata del plátano o banana, que en quichua se dice palanta o quina. Ecuador es uno de los países de mayor producción y exportación de esta fruta, pero hoy conoceremos también sus propiedades nutritivas y medicinales. Después de la manzana, es la fruta más consumida en el mundo.